dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu ses bones especialitats, bon lloc, paelles, bullits, carns selectes i sa més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Ràdio Èxit, com ja és habitual totes les temporades, disposats a comentar tot allò que fa referència a una actualitat esportiva marcada, evidentment, per l'inici d'aquesta temporada de Lliga, especialment dins el grup balear de la tercera divisió nacional. Primer programa, primer estrena d'aquest, diríem, espai dedicat en el món de l'esport dins seva televisió, dins de TEF. Avui començàvem el nostre primer programa també de la temporada 2013-2014, Televisió Divisa i Formentera, en aquesta primera tertúlia d'aquesta temporada, després de s'inici, diríem, i de s'estrena, dilluns passat, en el nostre temps de tertúlia a Ràdio Èxit. Com sempre, i com ja és habitual, i temporada rere temporada, els nostres companys de tertúlia que es troben ja aquí en els estudis i aquí es saludem de manera immediata. Toló Darder, benvingut. Com estàs, Toló? Estupendo, un plaer estar aquí amb aquest nou estudi. Juanito, Juanito Riera, com estàs? Molt bé, només hi trobarem. Això és una meravella. Te vaig avui molt posat, eh? Vas de em van regalar aquesta camisa. Molt xula, eh? El meu amic Alejandro. Alejandro? Alejandro Pellà. Sí, sí, sí. Té bon gust. Faré publicitat. Champion, que te hacen la competencia hoy, eh? Tú siempre que vienes tan elegante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero decirte que se ve que esto va bien porque mira que estadio nos han preparado. Es decir, no somos tan malos. Y brindarle el primer programa de Radio Sidetez a todos los seguidores que nos siguen y especialmente a mi hijo, que se lo quiero dedicar entero. Por... Empieza el año en el programa nuestro. Un día lo convidarán en la Junior. Sí, pero no es como su padre, le gusta más. Está, es sí, como, está darrere esa soca. Como su madre. Cuando hay darrere. Su padre es demasiado popular. Él lo acepta, pero él va a su bola, su entreno, su amigo. Es muy buen tipo. Muy buen tucayo. Con y como ha hecho Juanito, mandar un abrazo a Alejandro Pellía, muy fuerte, y sobre todo a Rafa Piedra de Michelin. ¿Rafa Piedra? ¿Qué le ha pasado? No está pasando un buen momento, ¿no? como a Nieves, para la mujer de Matute y mucha gente, que muchas veces estamos aquí y mucha gente nos agradece porque nos acordamos de la gente que está pasando un mal momento de salud, y de aquí mandar un abrazo a todos. Y a mi hermano ni quiero comentarlo porque me da el yuyo. Y decirte que es un placer estar contigo otro año más, la ficha no pagas. Y estamos aquí, el contrato está blindado, es que, yo clar, no entiendo. Es que teniu una rescisión muy alta, vosotros, ¿eh? Vull dir, aquí que vulgueu ni fitxar-vos ha de pagar por a fort, ¿eh? Una cláusula que la varen preparar ben preparada, ¿eh? Aquesta cláusula. Sí. Sergio Tortosa, com estàs? Benvingut, bones tardes, bona nit. Bona nit i nada, és un placer i felicitació per el gran muntatge i lo a gusto vamos a estar en las nuevas instalaciones. Bueno, ara tenim, ja tenim l'armada feta, no? Estem ja els elements disposats i ara a veure quin contingut aconseguim, no? Per agradar als nostres oients i als nostres telespectadors, una tertúlia espero que animada. A veure si mos tirem els trastos ja el primer dia, perquè... O no? Yo te voy a decir una cosa, yo no voy a cambiar. No, y si no me sustituyes por el que quiera, que el día que no me dejes ser tu labi, te diré, José, dame un abrazo, le daré un beso a tus niños, a la jefa, y diré, ya te veo desayunando. Yo voy a ser siempre tu labi. Pero si el labi no cambiará más, queda que enviar, ¿no? No, no, no lo puedo hacer. El que conoces, el que es un balón, digo, mira qué balón, qué bonito es. Bueno, anem a lo que anem, i anem a parlar d'esport, anem a parlar del que ha fet aquesta darrera jornada, una jornada allà on les coses, a veure, n'han pintat del tot bé, no? Vull dir, la situació resulta precària per a alguns, com el Sant Rafel, que no acaba de remuntar, que no acaba de rompre aquestes dificultats que està tenint en aquestes primeres jornades. Va tornar a empatar davant del Campos 1-1, amb una jornada allà on tothom esperava, desitjava que el Sant Rafel, seguit en Vicente Román, que per cert en Vicente Román no era perquè estava sancionat, hi havia Nàlex Araví, sa banqueta. Bé, el Sant Rafel empata, també un empat de la Penya Esportiva Santa Eulària, que va estar dominant el partit davant del Binissalem, no era fácil, ahora lo comentarem. No era fácil el partido davant del Binissalem y a Mallorca, damunt, no? Empat a un también, para el equipo de Mario Romachea, en un partido que anava guanyant fins al 83, allí on es va empatar, y finalmente un punt per cada equipo y la penya que estaba segon y que, bueno, sumar o no sumar tres puntos una jornada, la veritat és que afecta de una manera molt clara en aquest inici de campeonato. Y el Formentera, que después de perdre en la anterior jornada, en aquel derbi davant la penya esportiva, Santa Eulària va tornar a reviscular y va guanyar per 2-0 a un equip recient ascingut de categoria, però que no ho està fent malament en aquestes quatre primeres jornades. El Molinar, la veritat és que serà un equip, jo crec, a tenir molt en compte, i si no, ara mos ho comentarà en Tolo. Destacar tan sols només i en competicions que ara en marxa en la Liga Interpobles a l'Atlètic de Jesús, que és líder, va guanyar aquesta jornada en el Puig d'en Valls, que no serà fàcil guanyar el Puig d'en Valls, i l'Atlètic de Jesús ho ha aconseguit, i la gran sorpresa, un equip que parecia que s'havia tornat a preparar molt, que les coses li podien rodar una mica més, és el Ràpid, i el Ràpid va perdre clamorosament 1-6 davant d'un dels grans favorits una temporada més, com és el Portmany, que va guanyar en el camp de Camp Misses per golejada. Bé, dit això, i entrant una mica ja en resultats, com heu vist aquesta jornada, comentarem després una mica la marxa també dels equips en aquestes cinc primeres jornades i com veus el lloc que ocupen cada una la classificació general. Tolo, tu, la jornada, com l'has vist? Bueno, si començant pel Formentera, jo crec que el Formentera no tenia, com tu has dit, un partit fàcil, perquè tant el Rolda com el Rafal són equips que han ascendit, però que són equips que no es tiran dalt el millor, però quedaran en guerra. I jo crec que el que interessava, després dels tres pies que va tenir a Santa Eulàlia, era sumar els tres punts. Es va sumar en solvència, no va ser fàcil, pel que diuen les cròniques, però va sumar tres punts que el manté a dalt. En quant a la penya, pues, crec que és un bon resultat, a pesar de que el Binissalem no té res que veure amb el Binissalem de fa dos anys ni això de l'any passat, perquè se li han anat molt de jugadors, però de totes formes és un camp difícil i la penya pues, va estar a punt de guanyar. Jo penso que avui en dia té una cosa molt bona la penya, és que té la millor defensa del grup. O sigui, marcar-li un gol a la penya de manera que defendeix, perquè comença a defensar els seus delanters, tant en Paolo com l'altre, se mouen molt i pressionen, i és molt difícil fer-li gols a la penya deportiva, i a part té un porteràs. I en quant a Lucas el Sant Rafael, pues, jo crec que tots esperaven que fos la primera victòria. Vaig dir la setmana passada que jo pensava que el Sant Rafael remuntaria i que al final s'hi ha. Jo crec que ara és qüestió de seguir treballant i de no perdre la il·lusió, perquè ha tingut mala sort en quant als rivals que li han tocat. Juanito, tu com ho has vist? Bé, començaré pel Sant Rafael. I diré que, bueno, que aquí no s'han de rasgar les vestidures i que no hi ha que haver-hi alarma, però és com si hi hagués una alarma social perquè ha empatat un parell de partits. La veritat és que l'any passat va començar més o menys de la mateixa manera i al final pues, es va quedar quasi, molt... Quasi entre play-off. Va a punt de jugar el play-off. Jo penso que el Sant Rafael pues, bueno, pues que sí, que ha de seguir lluitant, com ho farà, i que, bueno, que en el moment que rompi sou pues, començarà a pujar, té un equip en condicions per poder lluitar dignament amb aquesta categoria, i vull dir que no s'han d'assustar per res del món, això està més clar que l'aigua. En quant a la penya, pues, bueno, la penya ja no ho deim naltros, sinó que ho deia l'altre dia el Catxo que va anar a jugar allà, i la veritat és que aquest tipus de futbol que fa la penya, pues, la veritat és que és molt, molt difícil marcar-li un gol, i, bueno, i la penya pues, bueno, quizà no farà un futbol vistós o el que li vulguem dir, però és molt pràctic, i la veritat és que pues, bueno, empatar dins Binissalem, encara que no és el mateix Binissalem, com diu molt bé en Tolo, que és el professor de la tercera divisió, que ho coneix tot perfectament, pues, per tant, jo crec que s'ha de sentir molt satisfet la penya d'haver empatat dins el camp del Binissalem. En quant a el Formentera, bueno, pues el Formentera indudablement ve de ser un mal pas que no hagués guanyat aquest partit, però indudablement jo penso que el Formentera que seva s'ha de fer molt fort, com ja va fer l'any passat, encara que l'any passat va tenir dos o tres... I segona volta no va ser fàcil, eh? Però jo penso que el Formentera és un, és un, que, un altre candidat a estar dalt. Sí que és veritat que per arribar a l'altura del, del Mallorca bé, la veritat és que és un equip que pot ser que tingui algun fallo, algun, algun batxe, però la veritat és que està, va, va com un... Alguna moto. Com una moto, eh? Com una moto a tope, eh? Guanyes partits amb, amb soltura i bueno, és, indudablement es veu que té un equipàs. Sí, sí. Champion, tu com has vist? Dos empats bueno, i la victòria. A los dos brujos, pues, acertadísimos los dos. Siempre he dicho que nos podemos equivocar a la hora de hacer un tipo de comentario, pero más o menos vamos a la balanza de que cada uno decimos lo que pensamos. Y decirte que para mí el Formentera en Santovera ha perdido justamente, ya lo dijimos el otro día, porque Omar hizo un planteamiento agresivo, agarrapado, escondido, sacando la garra, y ganó el partido y es lo que dice. Si a lo mejor hago otro sistema, a lo mejor palmamos. Por lo tanto, lo que va en el fútbol ya es ganar y yo pienso que Formentera tiene un equipo para estar arriba, pero toda la liga y está más claro que el agua que tiene que estar, porque tiene un equipo con un potencial terrible, tiene una directiva arropada, tiene la mejor afición de toda la tercera y Félix Porta hace las cosas bien y hay que darle margen de que, yo pienso que aquí le tenemos que exigir a Luis el Cacho. O estuviera Tolo, estuviera Sergio, estuviera Tete Páez, me da igual. Que con ese equipo tienen que estar arriba. Si es que no hay que buscarle las patas al gato. En cuanto a San Rafael, decirte, como dice el maestro, ¿no? En el fútbol no existe la tranquilidad. No existe la tranquilidad. San Rafael, ves a su entrenador y el primero que te transmite que no hay problema, que están tranquilos. Yo he visto dos partidos de San Rafael y ha tenido muy mala suerte, pero no ha ganado. Y entonces, pues como yo siempre digo las palabras mías de la UBI, cuando te metes, vas metiendo en la UBI y no sumas, si el San Rafael no gana el domingo fuera o saca punto y el domingo que viene no gana en casa, dentro de tres programas hablaremos, ojalá me equivoque y sume los seis puntos, porque ya lo ves, de ganar el Mallorca hace dos días estaba el último y ya está metiéndose en la zona de meter. Porque las directivas tienen que dejar trabajar a los entrenadores y yo pienso que Vicente está trabajando bien, tiene muy buen equipo y tiene que salir del bache, pero ganar le gusta a todos. No pienso que ahora necesita sumar tres puntos, como sea. Y es lo que yo deseo para San Rafael, para Formentera y sobre todo para mi peña, vamos. En cuanto a mi peña decirte, pues de mi peña sí hablo futbolísticamente y lo que no es futbolísticamente. Yo el otro día dije aquí, como dijimos todos, que yo pienso que el equipo que tiene Mario es un equipo para estar arriba entre los cuatro primeros, pero también te quiero decir que de mi peña sí que lo sé, que Mario estaba muy enfadado al principio porque le habían recortado presupuesto, porque no quería hacer el equipo que él quería, la directiva le ha dado dentro de los recortes todo lo que ha podido, ha hecho muy buen equipo y lo que sí está claro, nosotros decimos aquí que tiene equipo para estar entre los cuatro primeros y yo estoy convencido que lo tiene, pero te aseguro de que si él no estuviera entre los cuatro primeros, por parte de la directiva no va a tener presión, la presión se la mete él mismo, porque aunque estuviera un equipo de cadetes, jugaría para ganar o empatar, y como dicen todos, y dice Tolo, la peña tiene un equipo defensivamente terrible y para meter un gol tienen que pasar seis años para meter dos goles. Entonces quiero decir que yo pienso, como peñista, como amigo de Mario, que ya he dicho mil veces que porque los 30 años que nos conocemos hemos estado 8 meses peleados, tampoco pasa nada. Decirle que la peña tiene un equipo que va a estar ahí, que ha hecho un equipo muy bueno, tiene dos delanteros buenos, tiene un centrocampo bueno, tiene una defensa, si no hay lesiones, que tiene para palo. Lo bueno para los peñistas ha sido la recuperación del Aito, del chico este que la ha fichado de la Arandina, que ya jugó titular domingo. Y decirte, y lo vuelvo a repetir, que Muriana, que yo quiero a Muriana como un hermano, ya me contará que voy a querer yo para la peña y ni para mi directiva, pero yo pienso que es que la peña tiene muy buen equipo y no sé, yo desde aquí pienso que tiene que estar arriba. Ahora, Mario lo tiene muy claro, si no está arriba, la directiva dice que no obligación ninguna, lo que pasa es que no se va a conformar si no está entre los cuatro. Bueno, con Juan, y por un empat también de la peña, no han de comenzar aquí a moure... ¿No? ni de ninguno. No, suma fuera hay que sumar, ¿eh? Un punto, como dice Tolo, Benizalea baja un 60% su plantilla, está más claro que el agua, pero hay que ganar y empatar fuera, que es muy difícil. Han parlat en partit a partit, però vull saber també l'opinió en Sergio. Hombre, ahora es pronto valorar de que, en este caso, por ejemplo, si por las plantillas que estamos viendo, como el Formentera, que la Peña y Mallorca, yo creo que van a ser los tres que van a estar ahí. Viendo la clasificación, yo pienso que desbancar a estos tres equipos no va a ser fácil, ¿no? Independientemente de los equipos que estamos viendo y que todavía tenemos por ver y seguramente que alguno mejorará y otros que se quedarán, ¿no? Mismamente el año pasado vimos los equipos que ascendieron, como el Sawyer, que empezó fortísimo y al final se fue. Se fue para... Yo valí en Tolo, ¿eh? Yo me recuerdo perfectamente que en Tolo el descenso. Entonces, igual que vimos, por ejemplo, el Sawyer como comenzó, vimos el San Rafael como comenzó y después llevó una regularidad, recuperó. Y bueno, yo pienso que al final, en todos los torneos, en todas las competiciones, es la regularidad, ¿no? Y yo pienso que Formentera tiene un gran equipo, lo va a demostrar porque ha habido pocos cambios, la mejora a la plantilla, estar ahí arriba. Muy buenos tres puntos, el después de venir ese varapalo y del mal partido que se dieron aquí con la Peña Deportiva. Y en cuanto a la Peña Deportiva, yo pienso que, lo comenté el otro día, que independientemente que se haya bajado el presupuesto, pues seguro que van a estar ahí, van a estar compitiendo, más conociendo a Mario, más la plantilla que a eso. Y a la vez también, aunque el presupuesto se baje, como yo dije, que Mario sabe dónde tiene que llamar a la puerta, sabe dónde buscar para buscar bueno, bonito y barato, y al final lo consigue y ahí está, ¿no? Están dando resultados los dos delanteros que han firmado, más el 70 o el 65% del año pasado, que dieron un muy buen nivel, y pienso que seguirán estando ahí arriba. Yo no creo las palabras, por ejemplo, que ha comentado el Avi, que si el equipo no está, si no se mete en el playoff, yo pienso que no habrá, no, seguro, porque que yo creo que habrá ruido, ¿no? Porque esté quien esté en la Peña, tenga el presupuesto que tenga, yo creo que la exigencia de la Peña para estar entre los cuatro primeros, yo lo pienso así y lo veo de esta manera. Y después, en cuanto al San Rafael, pues está costando, ¿no? A mí... Y para nada, ¿no? Por los partidos, sí, subiendo el partido, ¿no? Yo pienso que San Rafael le queda... Pienso que le falta un puntito en todo, ¿no? No ha comenzado bien. A la vez veo a los jugadores muy, muy, muy, muy, muy revolucionados. A la vez de muy revolucionados, lógicamente, la claridad de idea. Si tú estás engarrotado, no vas a tener la misma claridad de idea. Yo pienso que tiene una cosa muy buena y a favor, que la plantilla prácticamente es casi la del año pasado, a excepción de algunos refuerzos que han venido de fuera, que yo creo que poco a poco le están dando un buen nivel. El caso de Guille, que cada vez se está viendo que fue el que marcó ayer. Y yo pienso y confío en que el San Rafael saldrá pronto de ahí. Y viendo la plantilla que tiene, yo no dudo en que esté en los puestos que se merece, porque pienso que tiene muy buen equipo. Buenos técnicos, lo hemos visto, Vicente y Gerard, el trabajo que están haciendo, y creo que al final estarán ahí compitiendo con los mejores. Bé, anem part per part, no? Però vist lo vist en aquestes cinc primeres jornades, un Formentera que ha estat tres primeres jornades líder, una Peña Esportiva que tothom de, bueno, pues, després de sa rebaixa pressupostari, a veure quin serà l'objectiu enguany o aquesta temporada conjunt de la Peña. I un Sant Rafael, allà on els problemes econòmics també, evidentment, estan presents, però que Vicente Román ha aconseguit mantenir, d'alguna manera, també una estructura, una columna vertebral de la temporada passada, allà on poder, diríem, mantenir l'esperança d'un equip que sigui el suficientment competitiu. No? Però és curiós, el Formentera, tres jornades consecutives líder, després ve la derrota davant la Peña i el Mallorca passa en el liderat, però és que no hi havia satisfacció total, no? Però és que hi havia com un cert rum-rum, no? dins del propi vestidor del Formentera. Després, la Peña Esportiva Santa Eulària, a veure, 45.000 euros menys, és el que diu en Mario, però això es tradueix en que els jugadors que s'han quedat, evidentment, i són molts, cobraran una mica menys també, no? Però el potencial de jugador, la qualitat o la qualitat de jugador, les possibilitats de l'equip en general no han baixat en la mateixa mesura que el pressupost, pensió, no? Per tant, és hora d'exigir, tal vegada podem començar a exigir també, no? Encara que en Mario ja anava dient que, alerta, toquem els peus en terra, eh? Que no... Però que que no. I en su cas del Sant Rafel, no? Jo, que li deien en Bernat l'altre dia, dic, bueno, a veure si al final, si això no rula, si la cadira que perilla és la teva, li deia, no? Així mitja en broma, ens han dit de dir, bueno, tu has apostat molt per en Vicente, has apostat molt per una plantilla que també pareix que pot rendir més del que fins ara ha rendit. Bé, que duim 5 jornades i pareix que aquí hi ha un còctel d'explosió que veurem com anirà, no? Jo et volia fer una por. Mira, el Baleares va fer l'any passat una gran plantilla per pujar. Enguany, amb un pressupost de 90.000 euros, va, líder inferior en els equips de tercera que tenim aquí, ha fet un equip amb un avantatge que té, i és que Mallorca ha molt més jugadors que aquí. I els adones X i fitxa. Pot triar més. Però jo no he vist, de moment va molt bé, jo supos que no, però seria un extraordinari que ho valia ara. En Nico, que fes cap declaració, diguem que s'ha hagut d'adaptar 90.000, i ara d'aquí té 90.000 euros i ha fet un equip 90. Aquí just parlant de si se rebaixa de 45, si tal, igual, és que se rebaixa. Aquí hi ha un pressupost i se fa un equip en su pressupost que hi ha. No, però és que dentro de la rebaja, com dice el Sergio, es que Formentera y La Peña, estoy segurísimo, hablo de los dos equipos de Ibiza y del San Rafael, que estoy seguro que tienen mayor presupuesto que de los quitando el Mallorca de todos, pero si a mí Nico López me llamó no hace mucho para pedirme un consejo de Piquero y de Edu Moral. Y dijo, es que no puedo fichar porque no tengo un duro. Tengo menos presupuesto que cualquier equipo potente de tercera división. Entonces está claro que algo tiene que pasar. Se han reducido presupuestos. Muy bien, en La Peña, ¿qué le gustaría a la directiva de La Peña? No reducir, sino tener, venga, tira del carro. Pero si es que el carro, las manzanas no llegan al carro ya. Se están quedando antes en el huerto. Porque hay que meterla en el carro y el carro es, como yo digo, el problema de los chingües. Y si dentro de ese poco presupuesto o de que la ha rebajado La Peña, yo digo de mi Peña, a La Peña la ha rebajado Mario y Mario ha hecho en el Corte Inglés, te traje más caro, me lo voy a poner más barato, pero ha hecho un equipo muy bueno, muy competitivo y por eso yo digo que tanto Muriana como Mario, como todo el equipo de La Peña y la directiva han hecho un equipo. A lo mejor no quieren tener presión, pero yo digo que a mí ese equipo me gusta para estar entre los cuatro primeros. No sé vosotros lo que pensáis. No, yo lo que está claro es una cosa. Hoy en día, antes, por ejemplo, para comprarte un traje, pues hay trajes de muchas medidas, pero hoy en día una base de que te puedes posar un traje guapo de primera división, pues muy pocos duros. Per tant, jo crec que el que es va i tal com està la situació, doncs jo penso que has d'anar arreglat i has d'anar ben maquetjat, però pots vestir molt bé a un preu molt inferior que fa potser 5 o 6 o 7 anys, no? I, bueno, perquè tothom s'ha hagut de moldar una claro, nova situació, que, no? Claro, és que anem a veure, no paguen, anem a veure si, si tu, antes el primer que feia la gent era tots els presidents quedaven enrampats perquè prometien. I jo me'n recordo, ja fa molts d'anys, quan era directiu de l'Ibiza, i Juanito Miró i foties uns fitxatges de 2 o 3 milions de pessetes en aquell temps i al final de temporada quedaves amb un dèficit d'un sac de pasta que o una de dos o el president era el responsable de la situació i es quedaven enrampats per tota la seva vida. Vamos, qui més qui menys sap, si ha set directiu, sap el que li ha costat. No, però amb això vull dir que a jugadors de la mateixa qualitat i qualitat i en pressupostos, evidentment, que no tenen res que veure en fa 2 o 3 temporades. Claro, no? I altre equip, no? els jugadors són els mateixos que també cobren menys. No? És que avui en dia dius, bueno, a on vaig a fitxar? Extremadura, Andalusia, no sé què, no sé quan. Clar, si dius, bueno, jo he d'anar a un puesto on me donin seguretat. I els jugadors ja ho comencen a entendre una mica i veuen que van en el puesto on els donen seguretat. ¿Sabe la estabilidad cuál es? La que tú has dicho muchas veces y dijimos el año pasado. que de aquí le mando un abrazo a todo el Puigdemont entero, a todo el Puigdemont y a su presidente Manolo, que es presidente, camarero, el recoge pelota, el utillero, y no se moja. ¿Y sabe el presupuesto? El que tiene, pone un jamón y pone un queso. Y dice, aquí tenemos que comer todo y hay que luchar por esto. Y todo el Puigdemont va metido en ese barco. Y ahí, entonces, figúrate, ¿qué presupuesto tiene el Puigdemont? Cero bajo cero. Entonces, si la Peña de Formentera están diciendo que le han recortado presupuesto y que no, no es no, pues, no, entonces... No, ¿cómo? O está diciendo la Peña, no me exclama aquí. Digo, al Formentera, no, perdona, que me expreso más. Yo por eso digo que tanto Formentera como la Peña tienen dos equipos para estar en esta liga que, arriba. Que el Formentera també ha rebaixat una mica, però recordant que... Com que ha rebaixat? Recordant que el Formentera té sa mateixa plantilla de temporada passada. No, i con Diego Piquero i Pepe Bernat. Menys un i, o dos, i ha incorporat a dos, que déu-n'hi-do, no? Sí, no, jo el que penso és una cosa, i és que l'altre dia hi havia una entrevista també, no sé si era en aquesta casa, que hi havia uns exjugadors que eren unes promeses que havien anat al Mallorca i del Mallorca a l'Hèrcules i no sé què, i ells mateixos deien, em sembla que són de Sant Antoni, ells mateixos deien que, bueno, que avui en dia no es pot menjar de futbol. Claro, antes pensaves, bueno, pues, menjaré de futbol, avui en dia no hi pot menjar-hi ningú de futbol. Bueno, en aquesta categoria. En aquesta categoria, en aquesta categoria. Bueno. Jo recordo que la temporada passada, en els nostres primers programes, també van fer una espècie de travessa, no? Van dir, a veure, qui considerava vosaltres que podia estar davant, qui considerava que havia de jugar a playoff. Jo, ara, en aquests moments, 5 jornades després, vaig de tot en el Montuïri, en el Poblense i en el Sant Rafel. Clar, dius, el Sant Rafel, que és un equip que en aquestes darreres temporades ha demostrat que amb poca cosa potser es pot fer molt, no? I llavors tenim dos històrics, no? Tant el Montuïri com el Poblense, déu-n'hi-do, el que representen dins la tercera balear, no? Aquestos, jo diria, i simplement ven una mica resultats que s'han dat en aquestes 5 primeres jornades, que jo no crec que estiguem baix de tot, al final, no? Però, dalt de tot, estirant es que pensan que haurien d'estar. No, pero es que otro... Ahora mateix ja estan situats. No, pues fíjate tú, el otro día yo que ahora voy a la entreno, sí. Ahora está voy a ver a la Menoncilla, que está en la oficina de la Peña, y voy a verla a ella, pues ya nos tomamos algo y hablo con Valentín, con Pedro Ferrés y Samó, y hablo con Mario y con Muriana, y el otro día me dijeron los dos, Muriana y Mario, que hay 7 u 8 plantillas mejores que la Peña en esta categoría. Digo, a ver, pónmela en mayúsculas, quitando el Mallorca, pónmela en mayúscula, que quiero saber yo esas 6 o 7 equipos si son mejores que la Peña. Yo les contradí, les dije que no me lo creía. No me lo podía creer que hubiera 7 equipos. ¿Estos señores beben o algo? ¿Eh? Beben estos señores. Muriana bebe vaso de leche y os machea zumo de naranja. Quiero decir, mira, que yo no me lo creo. Perdona, Mario conoce la planta. Todas las plantillas, y me dijo David, hay 6 o 7 equipos. Això heu de l'any passat, també. Jo crec que no, però això... L'any passat va dir que hi havia 7 equips. Això que acabes de dir... I va fer primer... Això que acabes de dir, ja ho va dir l'any passat, i crec que ho va dir en els estudis. En aquest programa... Crec que ho va dir. En aquest programa va dir que hi havia 6 equips millors. Però està convençut que hi ha 6 o 7 equips. Jo li dic, Mario, quitando el Mallorca, dime los 6 equipos. Porque es que Mario te lo vuelve a repetir, aunque lleve un equipo de cadete, se dejan la vida y la Peña se va a dejar la vida teniendo un buen equipo. Yo y si se deja la vida, Sergio. Pero si, a ver, si el referente al Poblense, lo que estás comentando el sí. Tema del Poblense, recuerdo el año del ascenso Minisalín comenzó igual. Se metió abajo, ¿eh? Con el Manacor, no sé si te acuerdas de lo. Ayer lo vi, tiene un buen equipo y la remontando. Y ha mejorado, el equipo del Poblense al año pasado. La fase de ascenso ha empezado tarde y tal, pero ha tenido unos malos resultados y tal. El caso de Montuïri es diferente. Montuïri, como dice Lavio, hubo unos años que había Xingui, ahora no hay. Sí, él estaba con el Baleares, filiales y le aportaba jugadores y ahora al girar el tema Baleares, reduciendo el presupuesto, lógicamente van a meter, si tienen que meter alguna partida, van a meter más por el Baleares que por el Montuïri. Si el Baleares no tiene para el primer equipo, ¿cómo va a tener para el filial? Yo sigo pensando que los 3 primeros que están marcados a día de hoy es... Yo pienso por plantilla he visto el Mallorca, lo he visto en la televisión, lo vi aquí. Os digan, cuatro. Es decir, los 3 que están ahora mismo sí, en la clasificación, Mallorca, Formentera y Peña, ¿Y quién es? Tengo mis dudas y voy a poner... yo, el Mallorca lo veo como una moto, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo, porque son muy jóvenes, y tengo la duda si va a ser tan competitivo durante toda la temporada. Y yo creo que si el Formentera marca una línea con la plantilla que tiene, inclusive yo apostaría Formentera primero, Mallorca, Peña, y me decantaría por Poblense. Yo pienso... Recordaban que el Mallorca y el Formentera ya han jugado un partido de Copa, sí, de Copa, sí, Federación, y el Formentera ya sabe que es jugar contra el Mallorca. Yo voy a apostar. Sí, sí, pero prefieren perder, perdona. Una 4, ¿no? Prefieren perder, pero cuando le toca competir con... Mejor perder ahora que no perder en Liga, ¿no? En campo pequeño con Formentera, que Formentera va a ser bastante dura más con la plantilla que tiene, esas dimensiones, por ejemplo, a los jugadores del Mallorca... No le van bien, porque son jóvenes, son un equipo dinámico, un equipo que juega bien con un balón por el suelo, que tiene bastante control de juego. Ahí será complicado. Yo será pienso complicado. También, como ellos, como peñista, pienso que apuesto por mi Peña. Yo me mojo, apuesto por ella. Aquí en orden, te hablamos una mica de orden. Peña primer. Mallorca. Peña primer. Peña, Mallorca, Formentera y Poblense. Bien. Yo como peñista. Ya comienzas a presionar. Es que yo digo como peñista. Me Peña, Mallorca, Formentera. Y Poblense. Y Poblense. Perdona, sí, sí. José, el Poblense estará arriba, ya te lo digo yo. Y además te voy a decir diferente lo que dice Sergio. El Mallorca palmará los dos partidos con la Peña. Aunque luego la Peña pierda con el Felaní, o el Silva, o el que sea. Porque te voy a decir una cosa. El juego de la Peña. Al Mallorca no le interesa para nada. El Mallorca quiere jugar, tiene espacios libres y la Peña, Mario, le va a echar el aliento a los jugadores Mallorca en el cogote. Tú le has dicho a Mario que tú, el día que te dijo los siete, de los siete primeros, le has dicho que tú apuestas primero por la Peña. Yo como peñista apuesto. No. Yo lo digo hoy aquí. Pero sí, pero se lo dijiste a él. Bueno, pues a lo mejor no está de acuerdo. Yo digo que como peñista. Mallorca, Formentera y Poblense. Correcto. Primero, Formentera, Mallorca, Peña y Poblense. Bonito. Home, jo... Així va dir el Silva. Sí, però això, com que això queda gravat, eh? Ja m'ho hem recordat al final. En aquestes altures em costa... Ja, em costa... Però... Una guinyela, no passa nada. Jo, per exemple, ara mateix, el meu pensament seria Peña, Formentera... Tu també, Peña. Peña, Formentera i Mallorca i Poblense, sí. El Mallorca és tercer. Canvia l'ordre, però per los... Vale. I en tot el que és enciclopèdia vivent de la tercera... Jo no vull dir un ordre, jo te puc dir que jo penso que els dos equips, el Formentera i Peña, estiran des d'aquest grup de cabeça. Jo coincideix que amb en Sergio, el Mallorca és el millor equip, és que millor juga a futbol, però és una competició de 38 partits, pot ser que els de l'antecentre on Cedric ho passin en el primer equip, que passi altres coses, també dependirà... que han fitxat un colombià, Mauricio Cuero, va fitxar per primer equip, ara jugarà en l'equip de tercera, que doni un bon rendiment, però jo penso que el Poblense també remuntarà i llavors també el Ferriolense pot fer una bona temporada, el Vinícius Adén anirà més, però ara dir primer, segon i tercer, 38 partits, passen moltes coses. Primer, segundo, però és que, más o menos, los cuatro primeros. Arriba, abajo, arriba uno, arriba, abajo, arriba uno. La Liga, yo te aseguro que el 90% van a estar. Mallorca, Peña... Poblense, Formentera, Peña, Mallorca, Peña, van a estar los cuatro dando vueltas hasta la jornada 39. Bueno, que no me entra, Tolo, tú, es cuatro... Hombre, yo cuatro, pues diría que es dos equipos Ibisens estirán, el Mallorca estirá, y ya vos... ¿Dónde está Ibisens? Espera, que no nos confunguemos. Tú vols dir el Formentera... Un de Formentera... El Formentera, Peña... De Formentera... Mallorca, llevo a Poblense, a Campos, a Ferriolense, a una sèrie d'equipos que... I el Sant Rafael, que pot estar també ahí. Jo vaig dir que estaria dalt. No sabem si tres anys els quatre primers, perquè ha començat malament, però el Sant Rafael té un equip per estar de mitja tabla dalt. Sí, sí, sí. No, jo també crec que el Sant Rafael té un equipito per estar... No, una cosa és el que quiero... No, perdona, el que jo veo en el futbol i els dos partits que he vist al Sant Rafael, a mi m'ha agradat l'equip, uno lo vi con Sergio... que tenía que haber ganado tranquilamente y no ganó. Y yo digo que el San Rafael tiene un equipito para estar de media tabla para arriba, no para abajo. Y eso lo va a demostrar a lo largo del campeonato. Lo mismo que estamos diciendo, tanto el Formentera como la Peña, pienso que van a estar entre los cuatro primeros, y mi Peña yo apuesto que si va del líder y el líder, pues para mí mejor y para los peñistas. Nada más. Bueno, yo voy a recordar, la temporada pasada la Formentera li va dar una lliçoneta, no?, en la seva visita al camp de la Peña, y al final la Peña va a ser campeón amb una diferència de punts abismal. Enguany ha set de moment al revés, la Peña ha guanyat en la Formentera, a casa, y ya veremos a ver qué pasará a final de temporada. Luis, ¿no?, Cacho se fue nadando. Perdió el barco porque tenía un cabreo, no, que funcionando. Se fue una tabla de sur. Ja. Lo recogieron al tamar porque tenía un mosqueo que no vea. Parece que esa cosa se ha calmado. Hi havia un cert nervi per allí dins, però s'ha calmat, porque ahora, con que han guanyat 2-0 en el Molinar, ara... una de esas frases características del Cacho, que me'n recorda de siempre, ¿no?, él siempre diu, quan las cosas van bé, hemos madurado el partido, ¿no? Que això, bueno, jo vaig per on va, i la interpretació com li vol dar, no? Però madurar, es veu que hi ha que madurar molt sempre. No, jo te volia dir que això també, ara fer conjectures, si quedes i tal, perquè llavors dependeix de les expulsions, de les lesions, del fondo d'armari que deia l'any passat en Felip, sí, que un equip ho tingui més o menys per suplir aquestes vicissituds, sí, que passen a una competició tan llarga. I entonces és molt difícil ara calibrar. Calibram en el que real nosaltres pensant de lo que hi ha en aquests moments, però queden molt de partits. I per Val, deixar... Això de fondo d'armari, jo crec que enguany el Formentera té més fondo d'armari perquè ha tret més jugadors de llidins. O sigui, si ell se n'encuiden de les seccions inferiors i cada any van poguent traure pues uno o dos jugadors, pues bueno, pues era més fondo del mar. ¿Sabe lo que me dijo Paco? Es que fue presidente de San Rafael, que le mandamos un abrazo porque Paco, no ves siempre. Paco Mené, estamos el otro día en Malibu y me dice, Lavi, yo que veo todos los lunes, esa frase tuya que decía, al San Rafael dejarlo que va en su Yahoo, pop, pop, pop, pop, pop, dice, es que ahora parece que vamos en lancha. Paco Mené, que le mandamos un abrazo, qué gran presidente y qué gran persona. De unido. Deixem la tercera, perquè ens queda molt pocs minuts. M'agradaria parlar també de l'altra competició que està en marxa, perquè és que hi ha vegades que ens diuen, bueno, parlem d'altres coses, bueno, de moment ha que esperar que... Hem de mirar que hi capi tothom. Que hi capi que tothom. Ara quan comenci es vòlei, a veure si parlem una mica més de vòlei, el handball també, que enguany es tira a categoria nacional, a veure si també en parlem. Bé, la Lliga Interpobles. La Lliga Interpobles. A principis parlàvem del Portmany una altra vegada, parlàvem del Puig d'en Valls, no? Del Ràpid. El Ràpid duim tres jornades, no? Crec que són. No ha anat ni una de moment, no? Està allà baix. I s'ha reforçat, eh? S'ha reforçat. Ha fitxat a Llosut. És curiós, no? Jo vaig llegir que volia pujar a tercera i té un equip per jo molt bo i jo, si he hagut de dar favorits antes de començar, amb el Portmany o el Ràpid, era el màxim. Bueno, doncs pareix que és que està dins la campanada de moments el Atlètic de Jesús, que no sé si sabeu o no com estàs a plantilla. El Atlètic de Jesús ha hecho un equipo joven, su entrenador es un chico joven, que le encanta el fútbol, es un enfermo del fútbol, porque es de la era vuestra, de los modernos, y el chico está ahí. De los modernos. Sí, sí, de los modernos, de ahora, del nivel 3, que es más difícil sacarse el nivel 3 que ser cirujano. Entonces resulta que le encanta el fútbol, y te digo que ha hecho un equipito, le ganó el Puig d'en Valls. Bien, el Puig d'en Valls dio la cara, echó la vida, todo el mundo allí, enhorabuena y tal. Però y el vos va usar como candidato también? No, yo no veo a Jesús como candidato. Le va a sacar el Pumay a Jesús entre 12 y 15 puntos. Ya te lo digo yo. Vamos, entre 12 y 15 puntos le va a sacar el Pumay, no a Jesús, a casi todo. Y lo que ha pasado con el Rappi, Julián Córdoba está tomando calmante. Pues tú, Julián no, pues, Iván, perdona, Iván Córdoba, Iván, su Iván, hermano, sí. Julián, que le mando un abrazo, que ya, no veas la voz que tiene, el pito, no veas la voz que tiene y lo bien que lo hace, y lo Iván, bien que Iván, lo hace. Iván. No, no, Julián pitando, Iván, sí, de entrenador se está tomando calmante, sí, porque ni se lo explica, porque ha hecho un equipito, yo lo vi el otro día, muy bonito, con el fichaje de Josús, que yo no sé cómo Josús se le ha escapado, o al San Rafael, o al Portmany, pues es un futbolista con mucha experiencia. Un gran jugador. Yo no sé cómo se juega, no, no está en el San Rafael. Y buena Rafael. Persona. ¿Eh? Buena persona, Juanito. Y muy buena persona. Muy buena persona. Yo no, no el conec, yo no el conec, pero el vaig veure l'any passat amb la penya. Y la veritat és que és un boig. Él, però, sinceramente, esperaba de que le saliera lo de tercera porque, porque tenía... El otro día me dijo Linde, el Linde, que es director deportivo del Pumay, que me dice Juan Linde, dice, joder, ya no estás metiendo en la zodia. Digo, no, no, es que te voy a meter en las zodias pero sin gasolina. Quiere decir que el Pumay sabe lo que se la juega. El Pumay ha hecho lo que todos queríamos. Los Susos, los Pueblos, otra Galera. Bueno, ha hecho un equipo, ha recuperado la casa. Y el Pumay este año se la tiene que jugar. Y por eso, si este año ya no sube a tercera, Linde que lleve la Zodia. Y Forneri que empuje. Y que el Pumay desde aquí hace dos fuerzas para que suba a tercera. Tú también seguidor de Interpobles, de esa regional. Sí, ayer el Rappi con el Pumay me sorprendió. A ver, me sorprendió, evidentemente. O una diferencia abismal de resultat, por lo menos, ¿no? Sí, una 6, una 6, ¿eh? Claro, realmente tú el primer partido lo pierdes con el Puig. Puede pasar, pero si tú poco a poco quieres ir cogiéndole el ritmo de competición y que te respete, ¿no? Tú con los a priori con los equipos que te lo tienen que jugar no puedes perder con este número de goles en contra. Yo aposté de un principio viendo la plantilla que había sobre el Pumay, sigo apostando por el Pumay evidentemente, porque cuando recupere la gente, yo no sé cuántos jugadores tiene Pepe Arbí, pero tiene un equipito muy bajo, muy competitivo, ¿no? Porque entre la gente que ha recuperado, como los Galeras, Suso, Puet, Julio, tiene Ibonilla, tiene Víctor, tiene... Home, jo crec que a pesar dels resultats del Ràpid en aquestes primeres jornades, una de ses, diríem, de ses coses bones de començar a regular la possible recuperació, i hem de recordar que a diferència d'altres temporades, ja la temporada passada es classificaven 6 per ser regional, no? I això dona un ventall també mandar un abrazo a la familia del luchador, que ese equipo sí que es solera, con Antonio Grupa, su hermano Miguelín, Juan Cuevas, todos luchando por el luchador. Eso, y Fernando, su presidente, y Paco del Vázquez, hincha Cestorrada. Eso es lo que yo admiro. El Pumay es un equipo galáctico, pero el luchador es un equipo de familia que no los dejan morirse, ese equipo, porque lo sacan a la vida. Que estamos acabando. Deixen parlar. Deixen parlar del meu, ¿no? Venga. O sigui, naltros, y dic naltros, el meu, el nostre equip. Del teu i dels altres en farem quasi un especial. Vale. És que resulta... Esteu és el Club Deportiu Eivissa. Sí, la Eivissa. La Eivissa. O sigui, en altres primer partit, sí, m'en fan una tira, però també n'hi han fet una tira a l'altra i a l'altra. Sí. Vale. Però en altres, el primer partit, varen fotre 200 persones dins el camp. No me diga. Sí. 200 persones dins el camp. Estan fent una infraestructura d'equip. De futur. Sin prisa. No. Quatre corrillos. Volem tots els corrillos d'Eivissa. Els volem allí, eh? Els volem en altres. Parlarem del Club Deportiu Eivissa, de la ciutat d'Eivissa... I que m'ho facin sis. És igual. Ja guanyarem algun dia. Quatre equips. Nosaltres anem a fer un club amb sello. Quatre equips de vila. I con el corazón d'Eivissa. No, mira com són. Sí, vinga, va. Jornades de tecnificació per entrenadors de futbol i futbol sala. Els dies 27 i 28 de setembre. Això hi tens alguna cosa, no, Tolo? Sí. Què és això? Ara, expliquem-ho ràpidament. Nosaltres, fonamental, si volen tenir bon futbol, que els entrenadors estiguin ben preparats. Entonces, ja fa dos anys, el Sergio ho sap, i en l'avi també, ara hem fet unes jornades d'actualització, i ara en feim unes altres. Es pot apuntar qui vulga, endavant, no? Es pot apuntar qui vulga. Hi ha un diploma per tots els entrenadors que acudeixin, ja que la UEFA ha tret unes normes que els entrenadors de cert èlit que no facin capacitació no podran entrenar. Molt bé, ho hem de deixar aquí, Tolo. Bonito, David. Oye, vamos a hacer un esfuerzo porque no tenen media hora más para hablar de baloncesto y de fútbol juvenil. En aquest primer programa també hem de fer un agraïment especial a Césped Eivissa, que és un dels nostres col·laboradors. Aquí tenim un camp de futbol preciós. Gràcies, Césped Eivissa. Tornant dilluns que ve, en aquest temps de tertúlia, aquí a Ràdio Èxit, en directe amb tots vostès, i a TEF, a Televisió Eivissa i Formentera. Fins dilluns, fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Fútbol Pitiuso, información, entrevistas, resultados y toda la actualidad del deporte rey en las Pitiusas lo encuentras en www.futbolpitiusoibiza.com. Restaurant Can Alfredo, 75 anys en el seu servei amb ses especialitats de sempre. 10 classes diferents de paelles i arrossos. Peix en el forn, burrida de ratjada, guisat i bullit de peix, sofrit pagès i ara faim sa genuïna caldereta de llagosta i vicenca. Restaurant Can Alfredo, tracte personalitzat amb Joan Riera. Passeig Barà de Rei, a Eivissa. Telèfon de reserves 971 31 12 74. I want my baby back.